de ataque informático que ha sufrido esta radio y en particular este programa, hemos llegado al programa número 6 de Fin del Mundo. Bueno, pero además queremos decir que estamos saliendo desde el estudio B de Mitosis, ¿no? Por eso la gente nos escucha con otro sonido en este programa. Bueno, vamos a ver si dura este estudio. Ojalá. Hemos dejado atrás el anterior, eso es lo único que sabemos. Y bueno, aquí estamos, nos han facilitado un nuevo computador personal para la edición del programa, etcétera, así que bueno, no nos podemos quejar. Sí, realmente. Nos han tratado bastante bien, creo que es producto seguramente del éxito de audiencia que está teniendo Fin del Mundo. Recordémosle a todos los oyentes que nos están escuchando desde todos los lugares del planeta la Tierra, desde los lugares, hasta incluso desde Antigua y Barbuda, hemos tenido una descarga. Así que, ¿y quién les aportó el computador? Esto que están hablando. Capaz que fue el licenciado Garrone, una de esas cosas, porque él tuvo una conversación con Tabaré Vázquez y bueno, sí. Él juntó unos dineros. Y fue una donación del Poder Ejecutivo. Bueno. Digamos que del presidente en persona, no sé si del Poder Ejecutivo, pero bien, el licenciado Garrone negoció con el presidente Tabaré Vázquez y bueno, hoy tenemos la computadora aquí y esperamos que siga llegando más cosas. Ajá. ¿Y directamente el presidente o eso fue aprobado por...? Bueno, parece que están levantando ciertos informes, sí. Porque estamos en época de campaña electoral y bueno, hay gente que está interesada aparentemente en desprestigiar al gobierno de turno y bueno, no. Recordemos que Eduardo está en tratamiento psiquiátrico. Una pregunta, a propósito del tema de Antigua y Barbuda, hubo una descarga sola, ¿no? Una descarga desde... ¿Fue de la Antigua o de la Barbuda? De ambas, de ambas. Así que le mandamos un beso grande a todos los... No sé cuál será el gentilicio de Antigua y Barbuda. Barbudenses. Los barbudenses. Sí, sí. Antiguo barbudenses. Bueno, le mandamos un beso a todos. Sabemos que no son muchos, es una isla poco chiquita, pero le mandamos un beso a todos porque nos están empezando a escuchar allí. Exactamente. Así que bueno, a esa gente le mandamos un gran saludo, así como a mucha gente más. Sí, a todos los oyentes que tenemos en toda América y también en Europa. En particular, le vamos a mandar un abrazo grande a Alejandra y Tobías, que hace un tiempo que no los saludamos y que nos están reclamando saludos, y me parece que es justo. Tobías volvió a Alemania, finalmente. O sea, Tobías siempre estuvo en Alemania. La que estuvo Alejandra. Acá fue Alejandra. Sí. Ah, bueno. Parece que o sea, se le acabó la diversión a Tobías. Sí. Y claro, nomás nosotros le avisamos a Tobías que Alejandra llegaba para que un poco ordenara, ¿no? Esas cositas. Ese apartamento loco. Pero alguna cosa bajo la alfombra habrá quedado. Seguramente, ya. Seguramente. Cocodrilo, por lo menos, ¿no? Después de... ¿Cuánto es que estuvo solo? Y un par de semanas. ¡Uf! Tapa todo. Tapa todo. Bueno, también saludamos a Vasius. Esta vez lo nombramos como debe ser. Y a Gonzalo Sayagues Lazo, obviamente. Un gran sostenedor. Hemos inventado, creo, la palabra sostenedor en este programa. Así que, bueno, él es uno de ellos. Y una vez más ponemos este programa bajo la presidencia honorífica de don Enrique Sayagues Lazo, el gran maestro. Sí. Queremos saludar también a la doctora Cecilia Legnani, al doctor Mauricio Núñez Robaina, que son fieles oyentes del programa, a nuestro amigo Julio Mariño, ya totalmente consolidado por la audiencia de la Galería de Arte ADI, que tiene una promoción este mes. ¿Así? Tiene una nueva promoción. Es nueva. No es la misma. Con la compra, esto se lo digo a todos los oyentes, que sé que son muchos, con la compra de un cuadro, un MP3 de regalo. Bien. ¿Y qué capacidad tiene el MP3? Porque hay distintas capacidades y los precios. Digo, yo para sopesar un poco el tema del regalo, ¿no? Y debe ser de 256 megas, más o menos. No sé si tanto. Ah, está. Pero bueno, digamos que generosamente 200 megas. Pero un disco te entra. Un disco te entra, sí. Ah. Un disco de 6 temas. Ahí va. Pero te entra. Así que es la promoción de la Galería de Arte ADI para este mes. Y por supuesto, saludar a Miguel Fernández de la cadena de vaqueros CPS, que te quedan bien de adelante y de atrás también, que es la que nos provee de los vaqueros. No sé si querés saludar a alguien en particular, Eduardo, a tu médico, psiquiatra, no sé a quién quieras. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien.

Bien, a ver, señor, primero que nada, atiéndame con respeto, soy un cliente. Mire, señor, la verdad tengo mucho laburo y lo atiendo como se me canta. Dígame qué quiere, por favor. No, bueno, atención. No es forma de tratar a un cliente de la casa que... ¿Y usted cómo se llama? ¿Usted cliente, acaso? Yo no lo conozco, no, es la primera vez que escucho su voz. No, ¿cómo que no se acuerda de mí, señor? A ver, no, haga memoria. No tengo ni idea quién es usted, dígame su nombre. A ver, haga memoria, ¿de quién es esta voz? No. Discúlpeme, tengo mucho laburo. ¿Cómo se llama? Dígame. ¿Quién le compró? A ver, ¿quién le compró la semana pasada el kilo de hígado que usted me lo vendió, incluso medio pasadito, hay que reconocerlo, para mi gato? ¿Quién fue? Ah, sí, ya me acuerdo, sí. Sí, ya recuerdo, bueno, sí. Hace una risa como que se dio cuenta que el hígado que me vendió estaba mal estado. No, estaba bien, y yo vendo productos de buena calidad, ¿qué está diciendo? No, sí, ya me acuerdo, sí. El del hígado, sí, ya me acuerdo. ¿De qué se ríe, perdón? Está bien, sí. Bueno, ¿y ahora qué quiere? Dígame. No, pero ¿de qué se noto que se ríe, perdón? ¿Carnicero? No, por nada, acá estoy con un amigo acá. ¿Cómo estaba un amigo? Estaba laburando y con mucho trabajo. No, pero existe la amistad en el ámbito laboral, digo, estoy acá con... ¿Quiere que le mande otro kilo de hígado? No, escúcheme una cosa, le quiero hacer una pregunta porque usted dijo lo de la amistad que a mí me parece... ¿Usted cree que existe la amistad entre el hombre carnicero y la mujer carnicera? Por supuesto. Sí, por supuesto, sin duda. Existe la amistad hasta, digamos, determinado punto. Llega un punto que la amistad se entra a complicar, como en cualquier ámbito laboral, sobre todo cuando son personas de diferentes géneros, pero sí, se puede llegar a desarrollar una amistad, pero sucede que a veces en lo que sería la cámara frigorífica, bueno, suceden cosas, usted sabe, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de hombres y mujeres, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto, digamos? ¿Punto cocido? ¿Punto jugoso? ¿Hasta qué punto se complica? Sí, punto jugoso, tal vez. Sobre todo, sí, punto jugoso. Ahí en la cámara frigorífica se pueden confundir los tantos, claramente. Escúcheme. Pero bueno. Escúcheme una cosa. El otro día, una vecina me comentó, y le cuento, se está comentando acá en el barrio, que usted vende la vaca sin matarla. Sí, porque de hecho existen algunos clientes que prefieren la vaca viva, prefieren el ganado en pie directamente dirigido a su domicilio, sí. Pero yo tengo una denuncia. Tiene otra utilidad, porque usted lo que puede hacer en ese caso es ordeñar la vaca, por ejemplo... ¿Pero qué vaca? ¿Cómo va a ordeñar una vaca si la vaca es vaca de carne, señor? No es vaca holando. Es Hereford. Pero sea... Si usted ordeña una Hereford, es un animal, señor. Está loco. ¿Cómo? ¿Ustedes no conocen las nuevas tendencias de Europa? Actualmente la vaca holando ya pasó. Actualmente la gente lo que quiere es tomar la leche de la vaca Hereford. Ah, no me digas. Es lo último en materia de productos lácteos. Y nosotros como carnicería estamos incurriendo... en esa nueva tendencia. Escúchame una cosa, pero yo el otro día tuve una denuncia de una vecina que me dijo que le compró a usted dos churrascos. Es más, la leche de la vaca Hereford que nosotros vendemos ya viene pasteurizada previamente. Nosotros tenemos un sistema en el cual la vaca la pasamos por una máquina y la leche ya sale pasteurizada. Escúcheme, a ver, carnicero, cállese un poco, no sé qué está verborrágico, no sé qué le pasa. Escúcheme, yo tuve una denuncia de que usted vendió un churrasco de cuadril y el churrasco de cuadril todavía mugía, señor. Sí, porque de hecho hay gente que le gusta así, que le gusta mugiendo. Mire, señor, yo el carnicero, yo la vez pasada le compré a usted una molleja, ¿se acuerda? Sí, en realidad me acuerdo de que usted compró un kilo de hígado que yo se lo vendí y el gato se lo comió y estaba en buen estado, que era claro. Sí, en buen estado estaba el hígado porque el gato se murió, señor. Pero no se habrá muerto por el hígado, sin duda, se habrá muerto porque ya tendría sus años de vida. ¿Qué edad tenía el gato? Tenía menos de un año y medio, señor. Comió el hígado, se dio tres vueltas carnero y se murió. Tres vueltas carnero. Y, pero nada, no creo que haya sido el hígado, porque el hígado, ya le digo, está en buen estado. Mire, esta carnicería funciona además como matadero y además tenemos la autorización municipal de bromatología y de INAC para trabajar de esta manera, así que es imposible que el hígado estuviera en mal estado. No sé, mire, yo se lo di al gato, el gato comió, dio dos, tres vueltas carnero y quedó patas arriba, no se movió más, señor, murió. ¿Usted está seguro que está muerto y no está durmiendo? Yo quiero saber, a ver, usted me puede, usted me tendría que indemnizar por el gato. Le repito la pregunta, ¿usted está seguro que ese gato está muerto? Mire que a veces los gatos duermen y uno no los puede despertar. Sí, no solo está muerto, sino que incluso le lo llevé a un forense y tenía una bola de una piedra en el estómago, que era como un hígado solidificado, una cosa media rara. Y bueno, no sé, no, se me murió el gato. Señor, yo intentaría despertarlo. Para mí ese gato no está muerto. No sé, me sorprendería que fuera por el hígado y me sorprendería que un gato con un año y medio ya estuviera muerto. No estaba muerto, el gato estaba... Señor, a ver, no sé qué le pasa, estaba como un ataque de... Ahora, al principio no me podía atender porque estaba ocupado, ahora puede hablar a 20 horas. El gato estaba vivo. Por su culpa, señor, por su culpa, la carnicería está desocupada en este momento porque no la puedo atender. La carnicería está desocupada porque usted vende productos que matan a los animales, señor, es por eso que está desocupada. Su gato está durmiendo. Por culpa suya, señor, ya murieron 6 gatos, 2 perros y un canario. Bueno, estamos hablando de un gato que, sin duda, según lo que usted me dijo, está durmiendo. Ahora, cuénteme la historia de los otros animales y yo le voy a explicar qué fue lo que pasó. No le cuento nada porque además usted es un inescrupuloso y aparte se comenta... ¿Usted es un atrevido? Se comenta que usted ahí... Atrevido y no sabe con quién se está metiendo. Sí, me estoy metiendo con el carnicero. Cuidado. Pero usted además se comenta. Tenga mucho cuidado con quién. ¿Cómo se dirige hacia mí, carajo? Cállese un poco. Usted además se comenta que usted ahí vende droga y que ahí hay también prostitución infantil. Entonces yo voy no, a. No. Eso es un disparate. Esta carnicería es seria. Yo ahora, señor, voy a cortar. Y voy a ir hasta ahí a comprar una resma de chorizo y voy a hablar personalmente con usted todas estas cuestiones. Bueno, lo espero, dale. Bueno, le agradezco mucho la atención, ¿eh? Bueno, muchas gracias. No, gracias. Adiós. a usted. It's the end of the world as we know it. La gente quiere saber, la gente desea estar informada, pero no tiene tiempo. Y para eso, Fin del Mundo les trae noticias en un minuto. Vázquez suspende traslado de los restos de Artigas. En el hogar Puertas de Linau hay una ducha para 31 internos. La ducha confiesa, no doy abasto. Prohíben libros en Puerto Rico por supuesto lenguaje soez. Los libros eran de autoayuda. Sara Perrone reconoce que es peronista. Obispo peruano entrega 33.000 firmas contra el aborto. Parece que 32.999 fueron fraguadas. El único torero inglés es corneado en su país por los defensores de los animales. Falleció José Pedro Barrán. Un estadounidense clonó 40 millones de tarjetas bancarias y ahora dice que va a clonar a su madre. La calle dice que no aplicará la motosierra, sino el machete, porque hace menos ruido. Rescatan a 9 mujeres retenidas en un falso Gran Hermano. Una de ellas era Luciana Salazar. En Sudán condenan a una periodista por vestir pantalones. La nueva primera dama japonesa afirma haber viajado a Venus en un ovni. Jorge Valle también dice que viajó a Venus en un ovni y le secuestraron el cerebro. ¡Hala! Siempre lo mismo. Es vivir como la gente, o si la agarro empezada y no hay nadie que le cuente. Picadito atrás de la te asoma el zapatito. Lai, lai, lai, lai. Siempre con la misma historia, no te hagas el nunca visto. Lai, lai, lai. El perro corriendo al gato. Lai, lai, lai, lai, lai. Y el ratón chumbando al perro. O si la agarro empezada. Lai, lai, lai. La charada de la gente. Duele línea al presidente. Lai, lai, lai, lai. Este bien como la gente. De fin del mundo, el país se encamina hacia la contienda electoral. Recuerdan ustedes, hemos pasado las internas, ya que parecen tan lejanas las internas, parece que hubieran sido hace como 3 años, y estamos ya en la recta final. Queda un mes y medio nada más para las elecciones nacionales, y por eso, como estamos ya en la recta final y como ya estamos por empezar la propaganda electoral a nivel televisivo, todavía no ha arrancado con fuerza, es el último mes en que comienza fuerte la propaganda en la tele, a pesar de que ya hay actos y ya están haciendo propaganda. Como Fin del Mundo es un programa político y todo el mundo lo sabe, está con nosotros alguien que toda la audiencia seguramente tiene bien conceptuado y en su cariño y en su memoria, por supuesto, que es el politólogo oficial. Ya se escucha unos papeles, se escuchan unas, está pasando unas gráficas, unos papeles de colores. Está con nosotros nuestro politólogo oficial, director de la empresa Sondeo, Gianpietro Marocco. ¿Qué tal, Gianpietro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo, una cosa que quiero preguntar a usted, ¿por qué tiene que decir todo lo que yo lo estoy haciendo, no? No, porque estaba, se escuchaba. Yo estaba revisando el celular también. No, pero se escuchaba el mensaje, sí. Tiene muchas hojas, Gianpietro, mira cómo. Tengo muchas hojas, algunas son hojas de ustedes acá que no ordenan nada. Gianpietro, ¿cómo estás? Está lo de Pompeya acá. Sí, sí. Lo sacamos, sí. ¿Cómo estás, Gianpietro? Estoy bien, he encontrado el Uruguay muy renovado, con casi primaveral, ¿no? ¿Cuándo llegaste al Uruguay, Gianpietro? Bueno, llegamos a la mañana de hoy. Siempre recién llegadito. Sí, en la mañana, porque no tenía intención de llegar de tarde, ¿no? Porque me parecía muy tiempo muy perdido, ¿no? desde la mañana. Siempre cuando llego de mañana no sé qué hacer realmente, ¿no? Ay, yo no, estudio no. En el ómnibus, ¿no? Y claro. Estudio en el aéreo, en el avión. ¿Sí? Claro, claro, San Pietro. ¿Qué estuviste haciendo en Italia? ¿Estuviste en Italia, San Pietro? Estuve en Italia en el mes de agosto, que es el mes de vacaciones, ¿no? En Italia. Ah, ¿estuviste de vacaciones? Sí. ¿Por dónde? En Sardegna. Ah, viendo a la familia. Sí, familias. ¿Cómo? Varias. Varias familias. Estuve viendo, sí. No, pero tu familia. Yo no tengo la familia en Sardegna, ¿no? ¿Dónde está tu familia? Mi está desperdigada por el mundo, incluso tengo algunos hijos en distintos lugares. ¿Reconocido todo? Sí. ¿Cómo se hace para reconocer el mundo? ¿Cómo se hace? Sí. Los veo, los saludo. No, pero. Pero legalmente reconocidos. Ellos no deben ser legales, ¿no? Bueno, no está muy clara la situación, Gian Pietro. No, es así. Bueno, Gian Pietro, estamos muy muy contentos de que vuelvas a la radio y de que vuelvas al programa, porque se está acercando el momento crucial, ¿verdad? El momento de las elecciones. Y ya comienza. ¿Qué son? ¿Cuándo? ¿Cómo cuándo, Gian Pietro? No, perdón, refresqueme la memoria. Disculpe, ¿usted no está haciendo un seguimiento del proceso electoral? Estamos haciendo un seguimiento del proceso electoral. En este momento, una cosa que tenemos confirmada en este momento, nos informó la Corte Electoral. También la Corte Electoral es muy importante, ¿no? Sí. Me dijeron. Sí, ¿no? En este momento, por los datos de la Corte Electoral que tenemos. Sí, a ver, Gian Pietro. Tenemos confirmado que un 100% de las personas que van a votar en el mes de octubre tienen la credencial en este momento. Pero obvio, ya. Me sacaron, pero a mí me habían dicho que el Uruguay la gente dejaba todo para el último momento. Un relevamiento oficial de la Corte Electoral. Sí, sí, exactamente. Pero obvio, ya. Me dijeron que todo el mundo tiene la credencial en este momento. Que sí. Yo hubiera pensado que dos días antes iban a estar haciendo la cola, no, para Gian la credencial, ¿no? Ya arrancamos con un dato que no es muy importante, Gian Pietro. No, pero es importante porque quiere decir, habla de una disciplina cívica, ¿no? Del pueblo uruguayo, importante. Claro. No sabe cuándo son las elecciones, Gian Pietro. Tiene una empresa importantísima de encuestadora, de estudio de mercado. Faltan dos meses todavía, ¿no? No, mes y medio. Bueno, un mes y medio. Y digamos que no es muy relevante a esta altura saber la fecha exacta de las elecciones. Digamos, vamos a decir una cosa, yo le quiero decir clarísimo, ¿no? Pongamos que las elecciones son un 20 de octubre o un 30 de octubre. Sí. ¿Eso cambia el significado del voto que va a hacer la gente? Es decir, un 20 de octubre. Sí. Porque le gusta el número 2, después van y votan la lista 20. ¿Cuál es? Sí. La. En realidad no, tiene no cambia razón. Nada. Eso, tiene razón con lo que dice. En realidad tiene razón con lo que dice. No varía mucho, en realidad. Del 20 al 30. Sí, este muchacho lo traje yo porque. Sí, me estaba. Suyo. Sí, empleado de la empresa. Bueno, no vamos a. No. A decirlo, pero bueno, él estuvo en las encuestas. Estuvimos haciendo. Ah, estuvo haciendo. Cuénteme, Gian Pietro, ¿estuvo haciendo encuestas? Me imagino que trae. Yo bueno, el otro día, Gian Pietro, sí. El otro día tuvimos la encuesta oficial de la empresa Cifra. Cifra. Cifra de Luis Eduardo González. Factum, tuvo la empresa ya con los panoramas. Factotum. ¿Cómo, Gian Pietro? Factum. Lo noto como perdido, Gian Pietro. En latino, Factum, ¿no? Factum, Botinelli. En latino. De Botinelli. Sí, no. Sí. Y. Pero en latino. Factum en palabra latina. ¿No? Sí. No, porque yo me acuerdo, me hace acordar los años de la escuela que yo estudiaba en el liceo. Y Botinellitano también. Sí, amigo. Pero el latín, ¿no? No, dice, no importa. Factum. Uh-huh. Y falta el relevamiento, la encuesta de la empresa Sondeum. En latín. ¿Qué le pasa, Jean Pietro? ¿Está bien? ¿Quiere un vaso de agua? No, está bien. No, una cosa importante. Yo no conozco esas empresas. ¿Cómo que no? No sé desde cuándo operan acá en el Uruguay. Pero deben ser de esos tantos oportunistas que vienen. No, Jean Pietro. Tipo ave de rapiña, ¿no? Hace muchos años que están esas empresas. Está bien. Bueno, yo lo que quiero decir es que... ¿Cómo será que cuando empezó Factum, el sordo González ni siquiera era sordo? Todavía no era sordo. Está bien. Bueno, me imagino que trajo la su encuesta oficial de la empresa Sondeo para cómo está el estado de situación de los votantes. Una consulta, sí. ¿Cuál fue la técnica utilizada para realizar la encuesta que va a presentar? Bueno, nosotros... Qué suerte que por suerte han venido periodistas de categoría, ¿no? Esta mesa, no como otras personas que siempre me hacen las mismas preguntas y después tratan de atacar un poco. Está bien, hemos adoptado diferentes métodos, digamos, entre los cuales hemos hecho un comicio, no sé lo que se llama, un acto, digamos, ¿no? Un acto de la empresa Sondeo, o digamos un espectáculo. Ajá. ¿No? Convocamos 19 músicos de diferentes partidos políticos, más o menos identificados, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, por el Partido Nacional, tenemos los olimareños. Sí. Que son, pero no son del Partido Nacional los olimareños. ¿Cómo no? No, son de Frente Amplio los olimareños. Digo... Bueno. Se sabe todo, ellos son de allá de Olimar. De Olimar, 33. En el interior son todos blancos. Pietro. Entonces, bueno, están distinto, donando la plata a la campaña del Frente Amplio. Distinto, la plata que tienen no da para donarla. Mire, bueno, hemos citado diferentes músicos. ¿A quién por el Partido Colorado? Por el Partido Colorado, Tabaré Rivero. Todavía no es colorado. Y después tenemos el colorado, todo es colorado acá. Usted lo sabe mejor que nadie. La capital es toda colorada. Todo es colorado. No, Varela era colorado, el Maracaná era colorado, 1-0 contra Perú es colorado y 3-1 contra Colombia es colorado. Bueno, después tenemos por el Partido Independiente, tenemos a Jorge Nasser. Jorge Nasser cantó, no es del Partido Independiente. Independiente. Poi si es declarato de Pablo Mies. Coso de Michelini, pero non era vero. Entonces, bueno, tenemos a Nasser por una parte, poi los olimareños, después tenemos Tabaré Rivero y me falta el frente. Pero como frente amplista, no, por el frente. Tenemos, bueno, varios músicos, ¿no? En realidad... ¿A quién invitó? Se han presentado varios músicos y, bueno, no dimos con otro mejor, digamos, pero, bueno, Américo del Uruguay. ¿Américo del Uruguay? Como músico del frente. Digamos, no era necesario, digamos, todo eso estaba sobreentendido, digamos, ¿no? Ajá. O sea... Nosotros convocamos los 4 músicos, nos decimos por tal partido era uno, otro. Bueno, la cosa no era importante lo que lo cantaron, no era importante lo nada. Lo importante era la convocatoria. Lo importante es que convocamos a la gente. Ahí había canilla libre de chorizo, de cerveza, de todas las cosas, porque era una manera de convocar a la gente que fuera, efectivamente. Bien. Y bueno, y a condición, cuando venía entregado el primer chorizo. Una encuesta de intención de voto. Ah, bueno. Está muy bien. ¿Y cuántas personas asistieron al encuentro? Estamos hablando de unas 850, más o menos. Está muy bien. Es un buen número para hacer un relevamiento y tener una idea de cuál es la intención de votos a nivel nacional. Sí, ¿cuáles? No nos respondieron todas, pero... ¿Cuánto? Jean Pietro, ¿cuánto le respondieron? O sea, digamos, los chorizos salieron de todas las maneras. No, bueno, eso ya no tiene sentido. Jean Pietro, llorar sobre la leche derramada, ¿no? Como se dice. Jean Pietro, si se me permite la... ¿Cuántos le respondieron a la pregunta? Respondieron 150. está muy bien. Está bien, pues los otros 700, digamos, los otros 700 no comprendieron la pregunta. ¿Cómo no comprendieron? No demostraron la comprensión de la pregunta, fueron descartados. Sí. Bueno. Es lo que sucede en general, que un gran porcentaje de los encuestados no comprenden la pregunta. Es un fenómeno que siempre ocurre. Sí, es el margen de error propio de la encuesta. Siempre le ocurre a la empresa sondeo. Porque no comprenden el idioma español, señor. Porque yo acá llegué al Uruguay, hice un curso de español acelerado. Que ¿no? le fue bárbaro. 13 años. Y llegué acá al Uruguay con la convención total que esto acá se iba a hablar todo en español, y la gente después me sale con esas palabras raras que sale usted al final del espacio de nosotros, abusándose siempre de mi conocimiento y pero, yo pienso, no habla español. No sé, es un problema, tenemos un problema. Pero, Jean-Pietro, usted siempre le pasa que no le entienden las preguntas. No le pasa a ninguna otra empresa eso, Jean-Pietro. No, las otras empresas no dicen eso, que para ellas es una vergüenza, pero nosotros somos honestos, digamos, ¿no? Bueno. En ese sentido somos honestos. Bueno, ¿qué le dio la encuesta? ¿Cómo en ese sentido? Bueno, la encuesta nos dio... tenemos un porcentaje de 27% para el Partido Colorado. Votante para el Partido Colorado. ¿27%, Jean-Pietro? Sí, no, 27. No es una cosa inédita, digamos, el Partido Colorado ganó muchas elecciones en este país, sí. ¿No? Con más de 27%. Viene creciendo en intención de voto. Pero Jean-Pietro, no hay ninguna encuesta que le dé más del 10%. Está bien, pero son encuestas que no desconocen completamente la historia del país, digamos, la verdad, ¿no? No como usted, ¿no? Bien, nosotros sí. Conocemos perfectamente. Después tenemos, nos da un 51% para el Partido Nacional. ¿Cuánto, Jean-Pietro? 51 para el Partido Nacional. Es un disparate, muchísimo. Es perfecto. Yo analizando los últimos eventos políticos, me parece que es correcto. Y después tenemos 22% para el Partido Frente Amplio. Ajá. ¿Y el Partido Independiente? El Independiente no cuenta. ¿Cero? Cero. Pero está perdiendo, usted le da que... Asamblea Popular también, cero. Cero. Bueno, cero rotundo, ni un voto. Sino porque estaba paralelamente, eso no lo calculamos, pero paralelamente había un acto de la Asamblea Popular la vuelta. ¿Cuál es el margen? Bonaldi. El margen de error. No, pero yo quiero ver, atención, quiero ver. Me interesa ver los números. 57%. No, está perfecto esto, ¿eh? A ver, sí. 27, yo les digo, las oyentes están en la casa. Vamos a hacer porque la suma. Me parece que da más que 100%. No, 27, 51, 22. Esto nos da 100%. ¿Sí? 27, bueno, 51. Son 7, 1. Está haciendo la cuenta. Me parece que no le da a Jean-Pietro. 1, 3. 8, 10, 100. Sí. Eso fue 100. No, perfecto. Quindi. Pero, Jean-Pietro, a ver, no le da. Perfecto, sí. ¿Eh? No sé, no se haga el vivo porque es la, primera primera vez que una encuesta le da 100%. Siempre le dan o más o menos. Jean-Pietro, es la única encuesta sí. A nivel nacional que da que el Frente Amplio tiene menos votos que el Partido Nacional. Pero hay un dato más relevante. Es la única encuesta que no tiene indecisos, además. Sí, está todo el mundo definido. Las encuestas de la empresa sondeo siempre son un poco peculiares. Pero... Yo lo que quiero decir acá es que en caso de ir a balotaje, el partido... ¿Cómo voy a balotaje si hay un grupo si acá... que tiene 50 y... No, usted tiene margen de error. Usted tiene que analizar bien esto. Siempre que hay un partido que es casi mayoritario, los otros dos siempre se unen, no importa cuáles son. Es una regla de la politología de todo el mundo, ¿no? Entonces, estos partidos, que son el Partido Colorado y el Frente Amplio, se estarían uniendo para derrotar al Partido Nacional. Esa sería la... Jean-Pietro, me parece que usted tiene los figurines cambiados. Me da la impresión de que usted... Y hizo... tiene posibilidades, pero no, porque son 51 o 40. Más, ¿no? Yo veo hay un margen de error de un más menos 6. ¿No? Y hay una actitud flexible de parte de los candidatos del Frente Amplio y del Partido Colorado para establecer una alianza y un gobierno de coalición. No sé quién es este funcionario que usted trajo de la empresa Sondeo, pero primero, nada, un margen de error de 6% es un disparate. Segundo, la única encuesta que da que el Partido Nacional tiene más del 50% de los votos, Gian Pietro. A nadie le da eso. Usted se va a ciertos circuitos que son los calificados, decimos nosotros, ¿no? Sí. Son circuitos que da eso y mucho más, si quiere, ¿no? Pero Gian Pietro, no, discúlpeme, pero estoy, bueno, sorprendido. No, nunca había visto una encuesta de 180 personas comiendo chorizos y alcoholizadas que pudiera llegar a la conclusión de que el Partido Nacional tiene más del 50%. O sea, gana prácticamente sin segunda vuelta el Partido Nacional. Pero tenemos un margen de error de un 6%. Que es un disparate, que total. Que puede llevar... Podría dar vuelta a la elección. Dar vuelta a la elección, ¿no? Que haya un balotaje y que, fruto de una alianza entre el Partido Colorado y el Frente Amplio, se lleve un gobierno de coalición Frente y Colorado, digamos, pero, contra el Partido Nacional. Pero no hay ningún... Clarísimo. Pues, no hay ningún elemento pensar, para suponer eso. Ley debe pensar que cuál es el color de la bandera del Frente Amplio. Rojo, azul y blanco. Está, bueno, ahí tiene la potencialmente, digamos, la alianza, la alianza con el Partido Colorado o el Partido Blanco, Nacional, con el que sea. Claramente, por los colores está bien lo que dice. Es un disparate. Es razonable. Es un disparate lo que está diciendo, Gian Pietro. Porque es partido, un partido, a mí me dijeron, es un partido que se armaron de todos unos que venían de distintos lugares, uno eran blanco, otro colorado y otro. Gian Pietro, ahí está la bandera. Usted no sabe, Gian Pietro, que ya el Partido Colorado y el Partido Nacional ya han dicho que van a votar juntos si hay un balotaje y que van a votarse entre ellos en la segunda vuelta. No ha escuchado, no ha visto televisión, no ha escuchado declaraciones. Está durmiendo la televisión italiana. No sé si se enteró que murió Mai Buongiorno. No. Mai Buongiorno era un conductor de televisión italiana, 85 años. Ajá. Sigue Rafaela Carrá por allá. Rafaela Carrá es viva. Mándale un saludo de mi parte. Mandamos un saludo. Pero Mai Buongiorno es morto. ¿Qué importa? El último día, miércoles, creo. ¿Qué tiene que ver? Es importante para Italia. No, estamos en Uruguay, Gian Pietro. En Argentina, ponga que muere Tinelli, ¿no? Y murió. Es importante. Es una. Claro. Gian Pietro, lo noto totalmente fuera de contexto. Estuve viendo la tele. Bueno, fuera de contexto, después te cuento. ¿Qué tiene? A ver, también. ¿Qué ¿trajo algo más? Tenemos. No, otra cosa que importante. Algo que ninguna encuestadora está haciendo. Que es. Nosotros le presentamos a los encuestados una figura nuda. Della. Cosa, desnudo, ¿no? Sin ropa, del candidato. Entonces le damos distintas ropitas, camisitas, saquitos, todo, y que forman la mejor imagen. Por el tema aquel que salió de Mujica, todo eso, pero también con la calle, ¿no? Ajá. Y pronto, porque eso es del pasado, ¿no? Digamos, con los papelitos que van pegando, pero va a salir una versión en un programa en internet que va a poder correr distintos tipos de pelo, de lentes, todo, para que el candidato determine cuál es la imagen que debe adoptar. Usted no lo sabe, pero estas no sé decirle, son las formas nuevas de la democracia. Esto. Ajá. ¿Qué cosa? La forma nueva de la democracia, que los electores deciden cómo se tienen que vestir los candidatos. ¿Pero qué es? ¿Y el candidato lo va a acatar? El candidato lo va a acatar. Pero no es importante cómo se viste una persona, Gian Pietro. Y la imagen. Pero cómo es no, muy la importante, la imagen dice más que mil palabras, la imagen. No me hago lugar común, Gian Pietro. O sea, le cambio todo este programa que usted está haciendo acá, ¿no? Por una imagen. ¿Por qué imagen? Una imagen de una bella ñoca. No, bueno, esto se está yendo de las manos, Gian Pietro. Usted viene de Italia, no tiene ni idea de lo que pasa en Uruguay. Me trae una encuesta que no se condice con nada de lo que está pasando. Hace un programa de computadora totalmente inútil para vestir un candidato. Gian Pietro, usted... Esto totalmente innovativo. Yo se lo digo. Y por ejemplo... Sí, innovativo e inútil. ¿Usted cree que Obama es negro? Sí, ¿no? Que originalmente Obama es negro. Ah, es un cuento que le hicieron, se la creyeron. Dicen que Obama no es negro. Obama no es negro. Obama salió de una consulta de esa manera. Era un tipo flaco, así, ¿eh? Y lo ennegrecieron. Lo ennegrecieron porque... ¿Qué mecanismo utilizaron? Era... El mecanismo que hacen cuando tienen que un actor de teatro tiene que pasarse pasa por negro. Lo pintan y punto. Exactamente, lo pintan. Es un disparate lo que está firmando Jean-Pietro. Yo vi fotos de Obama niño y usted era lo niño. Vio, sí, de niño, era el mismo niño. ¿Usted cómo acredita usted con tiene, el Photoshop que era efectivamente negro? Pero ¿qué le sale de cuál era, no, cómo era Uy, cuando basta. Era bambino? No era la mínima idea. Una acusación muy grave. Usted lo ha conocido, te... lo conoció cuando era no, niño. No, personalmente no, pero es muy grave que usted diga que lo negrecieron, que no era negro. No, pero no es grave, al contrario, es un modo de la democracia que está evolucionando, que está llegando a puntos más importantes. Gracias a la tecnología, internet, todas esas cosas. Hubo una encuesta que salió de que el candidato debía ser negro y a raíz de eso Obama se pintó. Ya pintó negro. Es un disparate, Jean-Pietro. Escúchame, pero en un país en que el máximo cantante, ídolo máximo de todo se tiñó de blanco, no puede tener un presidente que se tiñe de negro. No, yo no entiendo esto. Yo entiendo que sí. ¿Cómo no le entra a usted en la cabeza esto? Claro. No, usted no me entra, digamos, en la cabeza. Es verdad. Jodido que alguien diga este es un impostor y le tire un balde de agua, por ejemplo. Y no, pero no es una pintura fácil de sacar, ¿no? Es todo. Repito, yo creo que usted está para internar. Realmente, nunca trae nada coherente, Jean-Pietro. Usted le pagamos 100 dólares. Es la mayor democracia del mundo. De los Estados Unidos. El mayor por tamaño. La mayor democracia del mundo. Un ejemplo para toda la humanidad. ¿Le parece a usted y los países vecinos para toda la humanidad? ¿Eso? Es un ejemplo de la humanidad. Nunca hubo una dictadura, por ejemplo. Nunca. ¿Usted conoció una dictadura en Estados Unidos? No, ¿conoció un Goyo Álvarez? No. ¿Un Franco? No conoció otra cosa que dictadura. ¿En Estados Unidos? Mussolini. ¿Eh? ¿Conoció un Sanguinetti en Estados Unidos? Mussolini, por ejemplo, también. ¿No? O Mussolini, lo mismo. No, pues no. Estados Unidos no conoció. No, pero Estados Unidos es que no, lo que no conocimos es democracia en Estados Unidos. ¿Cómo no? Pero siempre estuvo gobernado por una... No, esto, digamos que... No reconocer la democracia en Estados Unidos. Con esto digamos que es el momento final del programa. Es verdad que esto es fin del mundo. Democracia con votos comprados, con que no tienen proporcionalidad, que termina decidiendo la Corte Suprema. Está bien. ¿Usted qué cree? Que en 300 millones de votos van a andar comprando votos, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo... Pasa, esta vez me retiro lo yo. Porque cada día, Jean-Pietro, cada día que viene usted acá, baja la audiencia de la radio. Porque realmente no dice nada coherente, está totalmente fuera de la realidad uruguaya. Nos sale carísimo la empresa Sondeo, yo le cuento, a la radio, a todos nosotros. Y usted me trae encuestas que hechas en un lugar con chorizo, que reparte vino. Yo quiero decir que no estoy de acuerdo y que me pareció muy serio su análisis y espero que pueda volver pronto. ¿Cómo no le va a parecer serio? No, si usted trabaja para la empresa Sondeo. Yo le digo, yo voy a volver acá. Ah, me trae un guardaespaldas. Cuando el señor Eduardo va a ser el conductor del programa, no va a voy a volver nada. Acá y usted va a estar en la misa de la calle. No, me está amenazando que me va a echar. Yo no lo voy a echar. No, mire. Se van a pensar otros. Se van a mudar los dos. Los dos se me van a mudar de acá. Usted, vos, Tano, te vas. Y vos también, que laburás para él. Se van a mudar. Y esas encuestas truchas que me traes, no me las traes más. Me empezás a traer encuestas en serio. Usted no me da del tú. Sí, usted no me trata con respeto. Me estaba tratando con respeto antes. No, yo no trato con respeto, pero tráigame cosas serias, Jean-Pietro. No está bravuconada que me trajo. Así que ¿usted dice algún chiste en algún momento? Yo lo que quiero saber es si le dice no, usted es un chiste, Jean-Pietro. Usted es un gran chiste que además no habla bien el español. No sé, hace 10 años que está estudiando español. Bueno, pero no... es un extranjero, tampoco puede pretender. Hace 10 años que está estudiando español, 10 años, y no le sale ni el tono. Pero el acento es muy complicado, el acento del español. Sí, sobre todo para Jean-Pietro. Jean-Pietro, le agradezco, la verdad, como siempre, nos decepcionó. Así que, no sé, lo espero en el próximo programa. Ya cada vez más cerca de las elecciones, esperamos. Espera el próximo programa. Lo espero, sí, pero con una encuesta en serio, con un informe, un análisis político. Se acercan las elecciones, Jean-Pietro, y tenemos que tener para toda la audiencia del programa un análisis de algo. Así que espero algo, esperamos mucho de usted, Gianpietro. Empieza a hacer algo realmente. ¿Qué se sabe de los plebiscitos? De los plebiscitos. Bueno, se sabe muchísimo. ¿Qué me va a decir? Del 80 se ganó, me va a decir eso. Está. No, no. Eso es corto el programa acá, rompo el micrófono. Se sabe que son un mecanismo de, digamos, de confirmación o desconfirmación de normas que ya están vigentes. Bueno, no vamos. No vamos, evidentemente. No. Hasta su empleado se puso. Me refiero puntualmente a los plebiscitos que se vienen, que son reformas constitucionales. Tiene ideas. Es eso de la legalidad. Está perdido. Está perdido. Nos vamos, Gianpietro. Sí, le vamos y además perdió un empleado. Nos vamos. Yo voy a votar que sí al voto del exterior. Eso es lo único que quiero decir. Pero usted no es uruguayo, Gianpietro. Yo no soy uruguayo, pero por condescendencia con la persona del exterior voy a votar que sí. Usted no puede votar, Gianpietro. ¿Usted qué cree? ¿Que vota? No me diga que usted cree que se está votando. Está bien. Voy a promover el sí para el voto del exterior. Bueno, yo le agradezco, Gianpietro. Pero, no sé, no, nos vamos, le agradezco. No sé si agradecerle, no sé. Le agradezco y bueno, le espero en el próximo programa con algo un poquito más serio, ¿eh? Así que nos vemos en el próximo programa, Gianpietro. Bueno, nos vemos. Avísenme con tiempo para llegar, ¿eh? Sí, siempre llega media hora antes, así que. Por favor. Gracias, Gianpietro, gracias por todo. De nada. Eu sei se saera. Eu fatto a bisera. Casa manza no bolla sosa vide mi canto. Casa manza no su mondo affanto. Mando Deu Besida e domo Fa che mi morrere come chi Monza biende de Gustavo Adolfo Bécquer, rima 17. Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto. La he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Sacaron al cura, sacaron los santos, pusieron las vírgenes en la mitad de la calle. La gente corriendo para arriba y para abajo. Los pelados que no sabían de nada, corrían para arriba y corrían para abajo. Alborotado. Y la gente más corría y más corría. Todo el mundo, al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. Bueno, está llegando a su punto final esta entrega de Fin del Mundo, que es una verdadera entrega en el sentido literal del término. Hemos dejado todo, hemos dejado todo en la cancha, más incluso de lo que teníamos hemos dejado. Sí. Nos hemos endeudado incluso para tratar de dejar algo. Vamos a saludar a Selmar. Que es un personaje que está en una selva boliviana. En algún momento estuvo relacionado con Mitosis Radio y bueno, y ahora está relacionado con el arte popular del sur del país. Por lo tanto, mañana, en el día de ayer, en realidad, se estuvo presentando en Colonia, en el departamento de Colonia, con su murga y dirigiendo ahí. Así que bueno. Bueno, nos alegramos de que esté vivo. Está vivo, porque sí, durante mucho tiempo lo estuvimos esperando aquí para que realizara su programa Tranquilos Todos y no tuvimos noticias. No hay todavía noticias de la vuelta de Tranquilos Todos. Se está haciendo desear la vuelta de Tranquilos Todos, pero bueno, en fin. Saludos también a Andrés Sena. Saludamos también al licenciado Garrone, que lo extrañamos por acá. Vamos a ver si nos consigue alguna exclusiva, ¿no? Sería positivo. Y también tenemos noticias. ¿Sí? Tenemos noticias de la prensa colombiana. Ah, muy bien. Tenemos noticias de la prensa colombiana. Recordemos que el programa pasado leímos noticias de que Ana María había, leyendo un diario de Colombia, decía que ella había terminado con su, ¿no?, que estaba prácticamente su pareja reducida a cenizas y que tenía la intención de encontrar su amor en el Río de la Plata, concretamente en Uruguay. Bueno, ahora seguimos leyendo la prensa colombiana. Tenemos hoy un diario aquí de Colombia, que no vamos a revelar el nombre porque no queremos darle prensa, donde nos dice que, bueno, nuevas declaraciones de Ana María, ¿no? Tenemos una información, bueno, de que Uribe está recuperando de la gripe A, que parece que le ha generado varios problemas. Y otra noticia nos dice que Ana María, declaraciones textuales, Ana María, a este diario de Colombia, dice prácticamente que la expareja, ya directamente la nombra mi expareja, ¿no? Dice, es un capítulo cerrado en mi vida, y parece que descubrió que este muchacho estaba en el comercio legal de drogas. Ajá. Sí, en la ciudad donde... En Bogotá. En Bogotá mismo. Y que, bueno, que dice que, bueno, no quiere prácticamente saber más nada. Y dice que quiere, cada vez está más decidida, cada vez tiene una voluntad más firme de viajar a Uruguay. Igual. De viajar a Uruguay. Y está dispuesta a llegar aquí a encontrar el amor de su vida. Dice que era un muchacho sano, uruguayo completamente. Y que le guste comunicarse, que le guste Ese abogado también. Ese abogado, sí, no, para mí. La recibiremos con los brazos abiertos, entonces. Sí, Aramo dijo mosquito. Dice, no te vista que no salís. Ajá. Así que bueno, Ana María. Estás marcando tarjeta ahí, evidentemente. No, estoy leyendo, perdón. No, está. Estoy leyendo la lea la noticia, tranquilamente. La noticia de Colombia de que ya nos habíamos asombrado de que Ana María tenía a su pareja literalmente reducida a escombros, sí. Y ahora parece que han removido los escombros y que ella está directamente muerto. Que está pronta a conocer a un muchacho, había dicho rioplatense, ahora ya directamente uruguayo. Abogado. No sé si abogado, lo nombra, pero lo nombra como un elemento más, digamos. No como un elemento excluyente. Dice que era un muchacho sano, que amé la vida, bueno, que sea romántico. Que trabaja en una radio. Bueno, hay muchos que somos así, ¿no? Sí, bueno, viste que Uruguay somos pocos igual. Por eso. Así que bueno, le mandamos un beso, aprovechamos a mandarle un beso a Ana María y a todo Colombia, esa Colombia hermosa que siempre sabemos que nos escuchan allá y que tanto queremos y que queremos ir un día a Colombia, ¿eh? Queremos ir. Tendríamos que ir a Colombia porque yo siento que hay como una... Cada programa que pasa siento como una comunión mayor con Colombia. Sí. Saludamos a la gente, hablando de Colombia, de Unisabana Radio, que bueno, al menos todas las mañanas, por lo menos... sé que la programación dura las 24 horas, pero bueno, es el horario en que al menos yo... así con el informativo. Así que saludamos a la gente de Unisabana Radio ahí en la Universidad de la Sabana. Claro. Que acá creo que un amigo pensó que era la Universidad de la Sabana, ¿no? Pero sí. Conectó con alguna. No creo que esas sean las intenciones de un locutor de radio tan serio como usted, ¿no? No sé a quién le están hablando. Estamos hablando de Pernata, pero bueno. Bueno, no importa. No importa. Muchas gracias a todos los que nos siguen. También saludamos a nuestros oyentes en Argentina, que no se han dado todavía, no han revelado su identidad, pero sé que están ahí. También en Estados Unidos, como nombramos el otro día, y en España. En Italia más o menos los tenemos calados, ya sabemos quiénes son, pero en los otros países de San Pietro Marocco. De San Pietro Marocco, que creo que por escucharlo a él... Por cholulés puro, digamos. Por cholulés prende la radio y bueno, y nos escuchan. Y bueno, y a una persona que le vamos a dar un premio a la cantidad de descargas que ha tenido el programa, que es el doctor Eduardo Osorio de León, que ha descargado día y noche el programa, incluso... Los índices de descarga han levantado gracias a él. Digo, incluso estamos nominados al programa más descargado del mes de septiembre. Gracias a él, porque no ha parado de descargarlo y de escucharlo. Así que les agradezco el honor. Ah, está acá con nosotros. Sí, casualmente. Evidentemente, y acepto el premio de corazón. Y ya te lo vamos a dar. Y bueno, muchas gracias. Ya te lo vamos a dar. Muchas gracias. Te lo mereces. Sí, saludamos también de forma muy cálida a Diego Suárez del Corral, que siempre nos hace llegar sus comentarios, que son muy valiosos. Y a todos los amigos de notienenbombas.blogspot.com, que son amigos nuestros de la radio, amigos de la casa, que han estado también aquí Diego Suárez en los estudios y que esperamos que vuelva. Y también le agradecemos sobre todo los comentarios. Que siempre son tan bienvenidos, y rogamos a todos los oyentes de la radio a que nos manden sus comentarios, sus impresiones a todos los medios de comunicación que tiene la radio, que son, en orden decreciente, los siguientes. Bueno, Facebook, Mitosis se emite, luego tenemos nuestro mail, que es mitosis.radio@gmail.com, y nuestro blog, mitosisradio.blogspot.com. Ahí está, por cualquiera de esas vías ustedes pueden ingresar y dejarnos comentarios, comentarios sobre su vida privada, incluso todo lo que quieran decir, gritos de guerra, bueno, en fin, lo que se les ocurra, lo pueden dejar por todos esos medios y tengan la certeza de que les vamos a contestar. No sé cuándo, pero les vamos a contestar. Quizá les contestemos probablemente con bastante apuro, porque tenemos la sospecha de que el mundo está por terminarse. Y generalmente esa sospecha está alimentada por un grupo de gente que suele, en este tipo de circunstancias trágicas, ponerse a cantar. Sin temor al ridículo.